Aquí hay zonas de escuela que están debidamente demarcadas, hay dos colegios que están en este lugar, hay cruces de peatones también a mitad de cuadre, y los peatones y el resto de los vehículos también merecen respeto, y obviamente no queremos que la tasa de accidentabilidad por mejorar caminos finalmente aumente. Por lo tanto, aquí el llamado es que así como las autoridades hoy día se han propuesto mejorar las condiciones viales, hoy día también esperamos que los conductores asumamos nuestra responsabilidad y conduzcamos como corresponde, acorde a la ley y respetando las leyes del tránsito.